it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Hola, Brandon. Todavía no llega el tío Venu. Ay, ¿sabes qué? Estoy muy preocupado porque un asco. Estoy sintiendo unos cambios en mi cuerpo. Portal del web. Armando Luna. Antes podía ver todos los dibujos animados. Ay, ay, ay. Podría ver todos los dibujos animados y el Kike y todos los programas sin necesitarme. Y ahora tengo una cosa rara que me sale en la noche. ¿A dónde? A la tutula. Estoy preocupado y como no está mi tío Veno porque está de vacaciones. Su llamada. Voy a llamar al psicólogo. Tengo los números de un psicólogo que me atendía cuando era chico. Y a lo mejor, bueno, cuando tenía menos edad, porque sigo siendo chico. Para que me dé una receta para ver qué tengo y va a hacer unas preguntas. ¿A ti te pasa eso? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Este es el número del psicólogo? Sí. Mi nombre es Armando Luna. Voy al Instituto Melbourne para gente especial. Y quería hacer una consulta. A ver, cuénteme. Yo tengo... ¿Qué psicólogo busca usted? Yo busco un psicólogo de juvenil, infanto-juvenil. ¿Ya? Ese es cierto. Mire, lo que pasa es que... ¿Tiene algún nombre? Sí. ¿Qué nombre le dieron del psicólogo? Yo me llamo Armando Luna. ¿Pero qué nombre Armando... del psicólogo le dieron? El doctor... No me acuerdo. No me acuerdo porque yo lo tenía anotado y se me perdió el papel. ¿Ya? Se me perdió el papel, pero quería que me aclararan una duda. ¿Ya? Mire, lo que pasa es que yo tengo 36 años, pero ¿ya? Pero no tengo la misma edad del otro. Tengo esa edad de números. ¿Ya? Pero mi edad de la cabeza, otra. Me dice, mi doctor me dijo que yo tengo otra edad en la cabeza. ¿Ya? No sé cuánto es, parece que son como 13 años. ¿Ya? Y no está mi tío Veno, él me lleva siempre al doctor y no está, por eso ahí llamé por teléfono. Y quería saber si me llegó la edad del pavo. Porque tengo me va a salir una cosa rara a mí, me dijeron a esta edad. No sabría decirle yo. ¿Tú eres doctora? Sí, pero yo no lo atiendo a usted, así que no sabría... Ay, no sabe, si voy a llegar a la de pavo, me va a salir una cuestión elástica en la nariz, igual que los pavos, ¿o no? No sabría decirle. No sabría. Estoy asustado porque yo tengo la nariz grande. Ya. Yeah. Tengo la nariz igual que mi mamá. Y lo otro es, ¿qué es una población nocturna? No sabría decirle, pero a ver, Deme su data. Usted se llama Armando Luna, tiene 36 años. Sí. ¿Y cuál es su número de teléfono? No sabría decirle, pero que cambié de casa, no me lo sé de memoria. Ya. No, me cambié de acá, de casa, a Providencia. Ya. Y a mí, yo vivo con mi tío Veno y con una empleada. Ya. Que cuida, porque mi mamá se paró y mi papá se fue a Alemania con su pololo gay. ¿Ya? Se fue para allá. Entonces él me manda plata y me cambiaron al Instituto Melbourne. ¿Ya? Y por eso quería, como no, me cambiaron, no sabía cuál doctor que me estaba viendo a mí, que era mi compadre. Pero él se murió, le dio una enfermedad y se murió. Es un doctor viejito. Y él me ve de cuando yo tenía un año. ¿Ya? Me ve. Y quería hacer una pregunta, las mujeres tienen dos bocas. No sé, pues. Porque tiene cuatro labios. Entonces. Yeah, pero como le digo, usted tendría que. Yo no lo he atendido a usted, así que claro. Usted tendría que volver a llamar en otra oportunidad. Ya. ¿Ya? Listo. Porque yo en este momento estoy atendiendo a un paciente, ¿ya? ¿Cómo le llamáis? Ya, así que no se preocupe, vuelva a llamar en otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias por llamar. Hasta luego. Shh. Sabía menos que yo, te dejo. Bueno. Afila. Portal del Web 2006.